sábado la conocí. En una noche de sábado me enamoré. Ella me dijo, hace mucho te veo cantar. Eres mi sueño que hoy se me hace realidad. Salí mucho tiempo con ella y un día me dijo, mi sueño es tener un bebé y casarme contigo. Y le dije, no, no, no, no te ilusiones conmigo. No, no, no, quedemos como amigos. Y le dije, no, no, no, por favor te lo pido. No, soy casado, no quiero compromiso. En una noche de sábado me enamoré. Ella me dijo, hace mucho te veo cantar. Eres mi sueño que hoy se me hace realidad. Salí mucho tiempo con ella y un día me dijo, sueño es tener un bebé y casarme contigo. Y le dije, no, no, no, no te ilusiones conmigo. No, no, no, quedemos como amigos. Y le dije, no, no, no, por favor te lo pido. No, soy casado, no quiero compromiso. Ella bajó su mirada, me dijo pocas palabras y se marchó. Nunca más volvió. ¿Y vos? ¿A cuánta le dijiste que no? ¿Verdad? ¿Verdad?